Che, qué frío, hace mucho frío. Está refrescando, viste, hasta ahora se pone como que ya empezó el otoño. Sí, mucho. Yo me estoy muriendo de frío, encima no viene el colectivo. ¿Vos lo ves por allá? No, no veo nada, hasta ahora no se ve nada. Che, ¿qué? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Hola. ¿Te conozco? ¿Y vos? Podríamos. Uy, no. Bueno. Bueno, no, los dejo solo, no sé. ¿Qué pasa en tu sofín 3? No, no pasa por acá, en la otra cuadra. No. ¿La otra cuadra? Bueno, ¿pero a dónde vas? Y para la radio. Ah, bueno, sí, entonces sí, nosotros nos tomamos el 202, sí. No, vamos todos juntos, sí, bueno, si querés. Dale, esperamos entonces un ratito más. Si quieren, vamos. Pará, no sé. Me prendo un pucho, a ver si viene. Bueno, ya tiene el llamador, sí. Dale. Dale, igual yo quiero ver cómo anda el partido. Si quieren, ¿les parece? Prendo la radio, ¿les parece? Dale, dale. Sí. Auriculares no tenemos igual. Altavoz. Ah, bueno. Dale. Ah, ¿el pendrive lo trajiste? No, o sea, me rompió esas porque... A ver, ahí sintoniza un poquito. Radio Crimen emitiendo. Radio Crimen emitiendo. Radio Crimen emitiendo. Otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7 y 25 de la mañana. No, no, pero esa radio no, no me, bueno, me parece que está no. Bien, a veces que sintoniza mejor. Sí. De vez en cuando está, es eso lo que anda en la radio, qué sé yo. Encima el colectivo no viene y digo, se va a la red a llover. Pero un poquito de musiquita, ¿no les gustó la radio? No, pero no, sintonizala bien. Sí, o el partido. Última. Ahí voy, lo que pasa es que la antena está dobladita a veces. Bueno, che, nada, voy a ver si me encuentro por alguien por ahí. ¿Te vas a la parada? Sí, yo sigo caminando, mejor llegar a la radio. ¿Vos estás bien? ¿Estás bien? Estoy muy bien, pero quiero ir reflexionando mientras que voy a llegar a la radio. Bueno, como quieras, déjalo. Martes Menta, sospechosamente light. Para dejar de ser sola, las cosas que están pasando están alineadas. Menta. Igual a todas. Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. No es un día más. ¿Vos qué pensás que es? ¿Qué te gustaría que sea? ¿Qué te gustaría que suceda? Recordá que tan solo es un programa de radio, un miso espacio de diálogo, donde un par de parlanchines te susurran a los oídos sus placeres, delirios y morbos más escondidos. Tanto que no te lo decimos de frente, nos escondemos en parlantes que buchonean lo que dijimos detrás de micrófonos. Una antena que te transmite mi sentir y el sonido de toda una urbe que está agonizando. Y mañana, un electroshock sonoro, una nueva alarma, anunciará que el sueño terminó. Martes Menta. Igual a nada, igual a todas. Hoy tengo la pinta boba. Igual a nada, igual a todas. Hoy tengo la pinta boba. Pinta boba. Menta. Igual a nada, igual a todas. Sospechosamente la. Hoy dejo Martes Menta. Dale, dale, dale, que es martes. Es martes, ¿no? Es martes, Menta. ¿Cómo les va? Bien, bárbaro. Sofía Oliva, ¿cómo le va? Muy bien, me va muy bárbaro, me va muy bien. Y no. Redundantemente bien. Y redundantemente bien. Virginia Lorenzetti también. Todo tranquilo. Por suerte, esperando la lluvia. No sé, ¿lloverá o no lloverá? Yo ayer dije que iba a llover. ¿Con llaves en mano cerramos todo bien adentro? Sí, creo que sí, no sé. Yo dejé la ropa colgada. Hay que cerrarle un poquito la ventana. Igual nunca me acuerdo. ¿Viste la típica manía que no te acordás? ¿Cerré la puerta? No, pero yo tengo la maña al revés. La que cierro la puerta me fijo si cerró o no cerró. Es muy neurótico la, eso, pero ¿viste? Toc, toc. Sí, toc. Mal. No, doble toc, toc. Hay el toque obsesivo y el toc, toc, y no se sabe si hay algo dentro. Bueno, en fin. Che, martes menta, no sabíamos bien cómo íbamos a llamarlo, no sabíamos bien de qué íbamos a tratar. Todavía sabemos cómo se va a tratar, pero sí que nos llamamos martes menta, ese espacio que está entre el lunes y el miércoles, dijimos, aquí en Radio Nauta. Segundo programa, ¿no? Segundo programa aquí en Radio Nauta FM. Creemos 106. Que es el segundo programa. Sí, sí, no, sin duda es como el primero. El primero para vos, Sofi, también, que nos estás acompañando. Es como un ensueño, que el que entraste y ya no salís. Claro. Así que la burbujita de las historietas. Así que si están escuchando 106.3 y en internet, si no pasarlo, radionautafm.wordpress.com, pueden compartirlo también. Radio Nauta. ¿Qué no pones ahí en el Google Radionauta FM y ahí le pones el clic y ya estás? Claro, y a su vez aprovechar el Facebook, entonces compartirlo a un par de amigos, decir, bueno, mira. Estamos en Facebook en Radio, en Martes Menta. Claro, el Facebook es Martes Menta directamente. Ahí no está. Un tipo ahí despiadado, está saliendo en el foto de perfil para que nos podamos comunicar un poquito hasta las 12 de la noche. ¿Dónde está el efecto Cenicienta? A las 12 de la noche ya cambiamos. A las 12 de la noche, bueno, después se ve qué pasa, pero un toquecito antes, es como la previa, ¿no? Antes de que salgan las brujas, estamos. Hoy estamos en previa de feriado, además. Además, sí, hoy sería la gran previa. En mi casa ya estaban todos anunciando una temida noche. Me parece que muchos se están preparando también para mañana, pero mientras tanto hoy la iban a extender. Yo creo que va mutando. Después de las 12 de la noche y más de un feriado... Vas mutando, ¿no? Claro. Mutando. Sí, de... ¿De personalidad? No. Vas mutando. Después del segundo Fernet, ¿mutás? Empieza la popular, creo. Empezás yo a tener crédito, claro. Mandar mensajes. A las 5 de la mañana te agarra todo. La nostalgia. El camino sinuoso, decíamos. Camino el sinuoso. El martes pasado, ¿te acordás? Sí, yo no me acuerdo bien qué pasó el martes pasado, porque pasó todo, tantas cosas de por medio. Fue largo el fin de semana. La doña que está aquí a una izquierda o derecha, de otro lado de del monitor, ¿no? De la pantalla. Parece que el fin de semana hizo un par de actividades que no puede contarlas. No se pueden contar. ¿No? Y no las voy tres a contar. Eran. ¿No? ¿Tres eran? No. ¿Cuántas actividades? Actividades. ¿Vos sabés más? ¿Cuántas? ¿Vos sabés más que yo? No, yo estuve muy bien. Mira, una, Virginia, una. Para mí te vigila. Te sigue de cerca. Esteban es así, ¿viste? Esteban trabaja en la cámara de seguridad. La cámara oculta. Cámara de senadores, ahí sirviendo hermano. Comida. No, bueno, ¿usted la pasó bien el fin de semana? Sí, yo la pasé bien el fin de semana, un poco más guardadita, porque viste, se viene un poco el otoño, entonces a uno le da un poco de más fiaca salir, así que por ahí te quedas viendo una peli. Pero bueno, si mañana vos me decís que es feriado, hoy sí, estaríamos arrancando una buena noche, una buena jornada nocturna, digamos. Jornada tuvo también ayer nuestro compay segundo que no ha venido hoy, que es Leonel Arance, que fue cumpleañero ayer. Leonel nos acompañó en el primer programa, nos va a acompañar en el tercero, en el cuarto y en el quinto, pero hoy no. Así que mientras tanto lo vamos a ir saludando. Cumplió años de una forma muy particular. ¿Cuánto cumplió? Ya no se dice. Ya no porque... se dice. Pero no, eso de Mirta Legrand, no me jodas, dale. No, pero es que le perdimos la cuenta un poquito. Ah, bueno. Yo cuando lo conocí era grande. ¿Entre 20 y 30 o entre 30 y 40? Entre 30 y 60. Oh, no. Yo cuando lo conocí ya era grande, ya así que ya perdí la. Nos va a llamar, yo creo que nos va a llamar. Si estás escuchando, confirma cuántos números, porque hay muchas fans que quieren saber de vos. Más allá de tu estado civil, bueno, casado, ¿viste? Pero bueno, nunca está. Pueden interactuar a través de Martes Menta en Facebook y decir lo que se les cante, ¿eh? También pueden decir su edad o la edad de Leonel. Estamos abiertos a todos. Claro que sí. Martes Menta ahí en el Facebook es totalmente gratuito. El Facebook, eso está buenísimo. Bueno, gratuito. Tenés que tener el dispositivo, ¿no? La tenés computadora, que tener internet, el celular, tenés o que te tener vas la a cuenta. Una plaza. Tenés sí. que pagar, sí, o pagar internet. Bueno, igual hay una plaza con la Nodu, yo ahora no me iría. Sí, ya fue. ¿Sí? Yo no me iría porque... ¿Qué plaza tenés cerca? Y Plaza Italia. ¿Te parece ir con la Nodu? Sí, ¿por qué no? Está muy bien. Bueno, está bien. Y si esos celulares, ayer vi en un encuentro que hubo a la noche un celular que sacó un loco de una mano que eran tres manos. Era como un sabueso, así que si te... Una tablet. Viste que vienen tipo tablet. Pero también era una tabla de planchar. Pero no entra en el bolsillo eso. Claro. No entra en el bolsillo. Esa es la gracia, ¿no? A menos que los pantalones vengan más grandes ahora. Puede ser. Es no, vienen más imaginar. Chicos encima. Vienen los pantalones más chicos y los celulares más grandes. Te queda puro celular el bolsillo así. ¿Pero vieron esas pantallas nuevas? Sí. Nuevas. Uh-huh. Estoy diciendo así, de no de las que vamos a tener nosotros cotidianamente. Ni nosotros las vamos a llegar a pagar con, ni cuando en la jubilación. Pero están ahí sacan un... ¡Fum! Claro. Te da como cosita verlo. 29 pulgadas. Y cada vez más finitos, ¿no? Es como un papel. Cada vez más grande y finito. No, en serio, están viniendo. Se asemeja a eso. Antes eran más chiquititas los MP3. Por ejemplo, vos me diste un MP3 que era como la uña chiquita del dedo. Claro. La miniatura máxima. Y bueno, ahora empieza como a volver al revés. No, y después los terminás perdiendo todos. Y los disquetes. Yo me acuerdo, el primer año que vine a estudiar a La Plata en el 2008, allá por 1820, tenía una computadora Windows 95. Sí. Con disquetera. O sea, claro, los trabajos de la Facultad de Periodismo los hacía en el Word. Agarraba, sacaba el disquete y tenía que conseguir un ciber, porque no teníamos internet. Claro. Era todo muy prehistórico. ¿Y salía uno con 50 el disquete, o no? Nada. Sí. Salía nada. Bueno, y el disquete de 3 y medio, 3 un cuarto, no es de 5 un cuarto que Leonel, sabrás, Leonel, de ese 5 un cuarto, ¿no? Ese sí que era más grandote, lo teniendo. Bueno, estamos así, es un programa de añoranza. Todos los que están escuchando seguramente sabrán que Radio Nauta está en el Olga Vázquez y también cumplimos una función así como social de encuentro, ¿no? Y ahora sí, acá a la noche, vamos a estar también así compartiéndoles diferentes impresiones. Impresiones y desimpresiones. Uh-huh. No todo nos da una impresión. Ponele. ¿Se entiende? Digamos, como ves una víbora. Ay, me da impresión. ¿Y qué cosa no te da impresión? Tic-tac-tic. ¿Qué no te da impresión? A ver. Algo a lo que estás acostumbrado, quizás. ¿A qué estás acostumbrado? No sé. Yo ya las tormentas, ponele. Yo estoy con la lluvia, porque... Vos estás llamando la lluvia y yo te voy a poner un plato con un huevo. Así no llueve. La cruz con sal. Pero salí de casa hace un ratito. Sí. Miro para el cielo y empezaban a aparecer todas las nubecitas esas medias raras, ¿viste? Bueno, y pero está bueno. Sospechosamente. Sospechosamente. Sí. ¿Qué vos decís? ¿La soplará el viento? ¿Son de las que salen con paraguas? Sí, lo traje. Chica, ¿y botas de lluvia todo? No, paraguas nomás, sí. Hay una canción de Los Gatos, Chica del Paraguas, que los gatos no usaban disquete directamente, era cinta analógica. Pero bueno, se llamaba Chica del Paraguas, en serio, ¿eh? Mira. Se me ríe. Es de tu época. No, de una época sonora, yo la verdad. ¿Sabes que abrir no el paraguas adentro de la casa? Sí, también. No creo mucho en la Hay toda una cuestión con abrir el paraguas metafóricamente. Yo también tengo una historia con eso. Uy. Muy mal me fue. Cuando se abre el paraguas también es cuando se pone guante blanco. Ahí está la metáfora, a ver. Claro, cuando vos abrís el paraguas es como que no te preocupes antes de ocuparte, no te cubras de la lluvia antes de mojarte. Eso, por eso es abrir el paraguas en términos metafóricos. Sí, ya siendo las 12 de la noche estamos por terminar el programa. No, bueno, pero es que vemos el reloj cada tanto. La cenicienta, viste, venía. Se nos venía con el zapatito, dale, apúrate, hermano. No, me quedé con esa idea del abrir el paraguas, sí, dentro de un lugar. Es muy romántico, ¿no? La lluvia. No, la el paraguas lluvia. No. El paraguas no. No, bueno, pero que venga alguien. A mí me pasó algo, loco, pero la te dejo de contar peliculera. Primero qué te pasó. No, ¿por qué tenemos, claro, que contar estas cosas? No, pero a vos te pasó algo romántico. Lo mío fue, sí, terrible. ¿Qué pasó? No, dale vos primero. No. Yo la remando. Esto con es así, en serio, ¿eh? El programa va a rondar siempre en un triángulo. El programa va a rondar en un triángulo y bueno, vamos a tratar de equiparar. Bueno, mira, yo era chica, me había peleado con una vecinita de la vuelta de mi casa. Tenía 12 años, 10, 11. Y le iba a llevar una cartita de reconciliación. Y mi mamá me dice, Sofía, no abras el paraguas adentro de casa, que da mala suerte. Mi mamá, tremenda bruja, te mando un beso más, beso grande. No abras el paraguas adentro de la casa, que es mala suerte. Y yo lo abrí, me hice la graciosa y lo abrí. Cuando salí, sí, con el paraguas, vino una tormenta con un huracán, claro, más grande que me volvió las chapas. ¿Y la me voló el paraguas ahí al charco? Cuando lo voy a agarrar, me resbalo, me rompo la rodilla. Y el paraguas, ¿viste cuando vos le pones un hilo a algo que va arrastrando así, sí, como tipo joda? Iba como en cámara lenta rotando, ¿no? Con el viento. Y yo también. Toda, claro, ¿viste, sí, Shakira, cuando, sí, se va entre el barro? No lo hubiese. La comparación. Entonces, si te parece sentir. Bueno, tardé un poco en rescatar el paraguas totalmente destruido. La carta no llegó y yo tampoco. ¿Y tu amiga volvió a aparecer o no? No, sí, después viste cómo son esas cosas, pero... ¿Y tu vieja? Yo te digo. No, lavando la ropa. Ah. Renegando. No, el paraguas no es para viento, definitivamente. No, no es para viento, para nada. El paraguas no es... Es para agua, ¿no? No, claro, por eso se llama así. No, en serio. No, pero en serio, cuando la lluvia, todos acá en La Plata dice una brisa, uy, qué viento. No, yo soy de Ciudad Costera. Debo decir. Y en claro, viento, y en el viento, no, la lluvia, en la lluvia no va al paraguas. En la lluvia no va al paraguas. Mi amigo Faca Pérez, que me está escribiendo, que acá lunes a viernes está a las 9 de la mañana, sabe que con el viento no va al paraguas. Con la lluvia implica también viento. Lluvia marítima, te agarro. Agárrate. En casa. Bueno, así que así entre dimes y diretes, limes y limecitos. Vamos a ir hasta las 12 de la noche con un par de novedades. Para hoy hay un par de invitados, incluso. Sorpresivos para todos, sorpresivos para otros. ¿Y para nosotros? Ellos creo que sabían que iban a venir igual. Va a estar gente de Cruzando el Charco. Esta banda rioplatense, de canciones rioplatense. La banda es platense, ¿no? También vamos a estar hablando de un par de cositas. Vamos a ver qué sucede a lo largo de este martes. Que vamos a ponerle onda, dale. Estaba dale. Pasando. Yo tengo mucha onda interna. Activemos. Estoy emergiendo, mis hormonas están por dentro. Ya quiero empezar a bailar, dale. Bueno, vamos con un temita entonces. ¿Te parece? Arrancamos un temita y seguimos. Vamos con la música, dale. Dale. Salimos de esta y en vez de copiar soluciones buscamos una buena vez la nuestra. Que la inconsciencia no para, los cuentos no paran. Ambiciones de poder como de costumbre disparan al centro del puño y los separan. ¿Qué está pasando? Brota, dime qué camino estamos tomando. Vete preparando, ya está comenzando. ¿Quieres saber? Pega el gran salto. Amaneciendo y lo que ya sembraste germina y pronto va a estar floreciendo. Estos sentimientos son fundamentos para la crianza que están viniendo. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa'lante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña ya sabe. Fuera hasta allá. Y tanto que esperamos que alguien nos viniera a rescatar. Mira para atrás, te emocionarás. Cuánta gente murió buscando libertad. Y tú has intentado escapar, no le pasó, ojalá se dio canto de corazón. Escucha. ¿Qué le pasa para ver? ¿Qué le pasa atrás para hablar? Así que puedo mirar para donde quiero así. Y lo que tengo que decir, nadie te lo va a hacer. Si no lo puedes ver, el caldo está cambiando. Los corderitos se están transformando en leones que harían la rendición. Ahora no, haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa'lante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va pa'lante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que los pibes del barrio. Menta. Sospechosamente light. En Revista La Pulseada de marzo, la crisis de la obra de Cajada y todas las organizaciones dedicadas a la protección de la niñez en la provincia. Ahogados por la deuda del gobierno bonaerense, no pudimos abrir los 4 centros de día que tenemos en distintos barrios. Un debate urgente sobre el sistemático abandono de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados. Además, la pelea de las revistas independientes que resisten frente al aumento descontrolado del precio del papel y avanzan con una ley que proteja al sector frente al dominio de las corporaciones. El reclamo de justicia por Omar Cigarán, víctima del gatillo fácil. La lucha de 900 familias por el derecho a la vivienda en Villa Elvira. La ex Casa Cuna, 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. Lumpenbola, Mono y Zarrualde, un almanaque para coleccionar y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires, Argentina, 94 PM. Sean todos continuantemente bienvenidos, o si están recién sintonizando 106.3. 22 horas 31 minutos en la ciudad de La Plata. ¿Viste cómo hay interferencia en la señal de Radio Nauta últimamente, Bill? ¿Viste? Me encanta. Al mejor Jorgito. ¿Cómo estás? Hola, Sofi. Cambio por ese casa es otro 4. Programa, en realidad. Pero se puede hacer de todo. Increíble. Vamos a hacer solos y solas algún día, ¿eh? Ya vamos a hacer solos y solas, le dije a una novia. A una chica que tenía novio. Ahí está. Esperando otra secuencia que no es la que está sucediendo en el momento. Sí. ¿Viste que te sucede? ¿Seguís con tal? Sí. ¿Seguís con tal? Sí. Bueno. ¿No les ha pasado ese diálogo como de preguntarse no. en qué anda? A mí sí. Bueno, yo pregunto esas cosas. Vos seguís preguntando, che, ¿aprobaste la materia? Bueno, aprobaste, está bien, joya. ¿Y si no sigue la persona? ¿Qué decís? ¿Qué carajo? A mí una vez me pasó de la misma manera. ¿Seguís con tal? No. ¿Seguís con tal? No. Ah, y compartimos un viaje de Necochea de la Plata en el colectivo. Que bueno, ah, fue... bueno, te la tuviste que fumar todo el viaje hablando de los ex. No, te estuvimos hablando del presente y lo que podíamos hacer juntos. Ah, bueno, no, un gángster. No, debo reconocer que... Un dandy. Tres o cuatro veces en la vida te pasa. Tres o cuatro veces en la vida te pasa. Siete vidas, me no parece. No hay que ser Tom Cruise para poder conquistar a alguien en un momento, ¿no? Esa es la oportunidad que podemos tener todos. Yo prefiero no preguntar, no me meto en esa en ese ámbito ¿no? de la gente. No, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, está. Listo. Ajá. ¿Y pero cómo sabes si estás soltero? Es que no, no interesa, ya está. ¿No interesa? No. ¿Anillo? No, bueno, sí, creo que eso es algo que marca, ¿no? No te metas en problemas, Sofi. Venís así caminando y... Y listo, pinta. Ya está, tenés anillo. Y más cuando tienen el anillo colgado en la cadenita, eso es muy obvio. Eso es muy Frodo. No, cadenita no va. Cadenita no va, las cadenitas son de otras épocas. ¿Qué lo pueden perder en la mano? No, yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué lo cuelgan en la cadenita? Eso como... tiene una teoría mítica que te puedo explicar. A ver. Pero bueno, no es el caso. Vamos a ver, si les parece, vamos a entrar. ¿Les parece que entramos un poquito? Dale. A ver qué pasa por estos lugares. Caminando por ahí. ¿Cobrar la entrada? Yo no pensé que este momento iba a sucederme en la radio, pero sí. Está sonando lo que usted está pensando. No le está... ¡Aleluya, hermanos! No, pero es uno de esos temas... No sé, no es la sintonía que va cambiando. Esos temas que nos remiten a una época determinada. Sí, una época. Y a una persona también. Una época donde los hombres llevaban pelo largo de rulos. Ya, yo subiría un poquito. Esto es de cassette, ¿no? El VHS. Se está escuchando de versión de cassette. Oye, cuando grababas, inédito, agarrabas, ¿eh?, la radio, pedías un tema a la radio y lo grababas. Y en el medio de la, del tema te hablaba. Así, te hablaba. Te, o se ponía a cantar. El locutor, y vos decís, no, yo quería ese tema. Es que el locutor, sin faltar respeto, por supuesto. Les mando un beso grande a todos los locutores. Al gremio de locutores, claro, Cacho Castaño, por favor. Siempre Cacho se Fontana, meten y pisan los temas. Y ahora me dicen algo bien. Siempre dicen 459-6917, llamada al Radionauta Olga Vázquez y uno de más grande. Estás escuchando. Ay, yo odio, le estás escuchando con la mejor música y la buena onda. Esa lo odio. Ya que no sabes si es mejor o la buena. Te caga un poco la vida. Pa, en realidad el tema, vos estabas ahí muy apretadito. Vos ponías bailando cumbia. Sí, o ponías el rec y el pausa. Sí. Entonces, cuando hablaba, claro, apretabas el pausa. Después tenía que sacar de vuelta el claro, así y a veces después. Y después se te borraba, porque cuando lo volvías a escuchar se te borraba, y a darle con la lapicera, ¿viste? A rebobinar. ¿De qué fuiste fanática? Y sí, encima, tipo 12 años, como que te la estabas rebuscando ahí, como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y está muy bien. Decir la verdad, Virginia era fanática de Comanche. Era sí, Comanche, no, grupo. Sí. Yo estaba con esa, con la puntita de la lengua. A ver, vamos a provocar a la gente que escriban a Martes Menta al Facebook cómo es la banda de este próximo tema. Sí. Qué barbaridad. Me imagino la coreografía con la guitarra a los saxos limpios. Les vamos a dar una pista. Nazarena. Ah. Ahí vamos. Ahí vas agarrando. Nazarena en su... primeras épocas, ¿no? Las arenas sin silicona, sí, listo. Pero no canta ella. Y Botox. No, pero es una pista. Ah, sí. ¿Será sin... para Nazarena? El Tonda, el anterior. No, el anterior. Manche. Che, Martes Menta en el Facebook, estamos hasta las 12 de la noche escuchando un poco de música noventosa que nos ha quedado en los cassettes. Así que vamos trajimos a los cassettes. Hoy trajimos los cassettes. El tipo le canta que la dejó. Es buenísimo. Bueno, esto surge, vamos a explicarle un poco a la gente, esto surge a partir de una charla, como charlas como las que tenés con tus amigos, así recordás y decís, no, a mí me gusta la música de los 80, a mí me gusta la de los 90. Bueno, estábamos pensando, ¿qué 90 que somos? ¿O somos producto en realidad de los 90? Porque no somos 90 nosotros. Hemos nacido a lo largo de la década del 80 quizás, pero los 90 nos llevamos a disfrutar así con total lucidez. Pero otra gente sí, que a nos rodea. Sí, a nosotros. Como Leonel. Claro. Como cuando salías a bailar a las tertulias o a las matinés. No, porque como era malones o asaltos, según la... Ah, mirá, los asaltos. Malones, se le puso el brillito que tuvo Virginia. Yo nunca fui a un asalto y gracias a Dios no, nunca me asaltaron. ¿No? Pero... No, bueno, para la gente que es de ahora, ¿no? De la nueva generación, que no conocen los asaltos, no son los asaltos a mano armada. No, sí. Ah, igual me parece mucho, claro, lo que están escuchando de radio a esta no hora entiende, acá, no la entiende. Radio Nauta. Yo creo que los asaltos era típico que los varones llevaban la gaseosa y las mujeres llevaban... los chisitos. Claro. Sería así, no la secuencia. Yo tanto la verdad no curtí tanto así, pero bueno, y mucho menos curtí ahí en los asaltos. Era como una cuestión. Era lentejada, ¿no? La situación ahí. Y claro. Era el juego de la botellita. Era guiso de lentejas totalmente. Semáforo. Pero bueno. No, el semáforo era más armado. Más violenta. Botellitas. Ahí aparece la botellita, ¿no? Cada tanto. Pero igual esto es, claro, es pre-puber noventas, incluso, vayas a ver. Claro, bueno. vos que estás ahí del otro lado, ¿vos fuiste puber en los 90? ¿Fuiste adolescente? ¿Usaste el pelo largo? ¿Las camisas de Daniela? ¡Ah! ¿De Daniela Herrero? Solo tus canciones, ¿no? Ella tenía una canción y decía, claro, solo tus canciones, Daniela. Tenía una Herrero. Novela. Oh, tenía ¿Qué, tantas ¿qué onda cosas. Curtías Yo tenía en una esa ilusión época? Con ella. Me acordé de tantas cosas. Desabríguese, Virginia, sí, por favor. Que la gente en la radio quiere saber qué está poniéndose Virginia. No. Me estoy sacando el pañuelo que traje de la década de los 90. Ya entro en calor, ya. Sí, un pañuelo rojo, tipo bandana. Próximo temitín, ¿les parece? Dale, vamos al próximo a ver qué pasaba en los 90. Reto, ahora sí. Esto ya no solamente es 90, sino también es ahora. Es 2000 y en los 2000... ¡En tu corazón! Igual. Se peleaban. Una pista. Se peleaban con otro grupo. que otro tenía color. Claro, en inglés. Color, color. Viste, igual arrancó y no, podría haber sido cualquier otro tema. Cualquier tema de, ¿no? Hay una secuencia así. Otra que Santolalla. Estas bases son así como que. Y mesita. No es ese tema, pero bueno. Pero podría ser tranquilamente, ¿viste? Sí. Esas bases y mesita. Y las bases del organito chiquito, me parece. Claro. Claro. Toda la secuencia. Producciones Crónica TV. Bueno, vos tenías algo para comentar sobre esta banda, ¿no? Y para mí Grupo Red, no me presentes como la experta porque realmente estamos especialista en Grupo Red. Decir que trajo hablando sobre, no, en serio, realmente Javito. Se tomó el trabajo en serio. Claro, lo tenía de vecino a Javito, entonces. Luego hacemos un informe sobre los anfibios, pero ahora trajo sobre cumbia. Para mí el Grupo Red trajo, menos red, todos los colores. No, viste que se vestían de muchos colores. Trajo el pelo corto, Javito. Con o sin red. A la movida tropical, sí. ¿O no? Sí, sí, me acuerdo. Y rubio, les empezaban a teñir en esa época. Claro. Empezaban a salir las tinturas, sí. Como que impuso un poco grupal, los claritos. Pasito grupal, sí, uniforme, ¿no? Los y el pasito, se vestían... el pasito tenía una coordinación. Medio militar y bailable. No, exacto. ¿No? Ninguno sí, la iba para el otro lado. Ninguno iba para la coreografía otro. De grupos no va con el vasito en la mano. Es como que es algo muy, muy para las cámaras. Claro. No, nunca bailamos coreografía nosotros. Intentarlo y se te vuelca todo. Claro, no, es medio careta. Bailar en coreografía queda lindo, qué sé yo, pero. Sí, pero era llegar al sábado, claro. Poner ATC preparado. Y mirar Tropicalísima. ¿Sí? ¿Vos lo hacías? Y yo era muy chiquita. Yo me acuerdo, era muy chiquita. ¿Alguien fue a la tribuna? De, por siempre, siempre sábado. Siempre sábado. En esos programas donde estaba la Tota Santillán, y en esa época estaba la Tota. Y qué no barrio. Se peleaban en vivo encima. Arreglaban todo afuera. No, después empezó. ¿Vos decís que alguien fue a la tribuna de los que estás escuchando? Para mí que alguien lo tiene bien guardado en su ropero, en alguna caja de los secretos. Yo siempre tengo la ilusión de que podría hayamos conectado a alguien que esté sintonizando. En la radio, en algún lado, dial. Y le cae acá y dice, ah, mira, vamos a dejar esta radio que pasa en cumbia. Y en realidad es solamente la cortina. Vas cayendo, no es un programa de cumbia, pero bueno. No es un programa de un boliche tampoco. No, claro. Podría como, llegar a serlo. Como le pasó a este. El otro día leí un. Bueno, en fin. Wikis. Vamos con el amor del todo. Dale, vamos. El amor del todo. De parte de los. De tonto seguir hablando sobre este tema porque es buenísimo, los charros es buenísimo. No, les quería comentar, hay un programita de cumbia todos los miércoles acá de 20 a 21 a 20 a 22 que es el gladiador de la cumbia, que está la gente del Emporio Tropical haciendo el programita aquí mismo en Radio Nauta, así que el miércoles lo pueden estar escuchando. Me encanta el Emporio. Y creo que lo pueden hacer mejor radialmente que nuestra... Nosotros es Martes Méndez, es una situación donde ahora estamos hablando de los 90, son las musiquitas, tenemos más para la segunda hora otras musiquitas, ¿no? Los charros han traído a nuestra vida los unicornios. Los, que, nada los más unicornios perdidos. Yo pensé que el unicornio era como un... Los charros los encontraron, creo. Como una puntita, era como un... Los charros encontraron el unicornio de Silvio. Claro. Claro, no, yo pensé en un semicuernos. Pensé en un piquito con alguien, en un beso aparte y que no llegó a ser cuerno, por ejemplo. Me la había flasheado por ahí cuando era chico. Esa, Yo había flasheado con eso, como que el unicornio no había tenido llegado a tener dos cuernos. En realidad la imagen más romántica la del unicornio, ¿no? Pero no sé por qué tenía esa flasheada, como que no llegó a tener cuernos y tuvo uno solo. Los unicornios van desapareciendo. Como el amor nuestro. ¿En serio? Como los unicornios, lo nuestro es algo eterno. Bueno, vamos, creo que hemos caído bien bajo, así que. No, vamos a escuchar. No es bajo. No. Vamos a replantearnos sobre lo bajo. Vamos a escuchar a Tchaikovsky y Beethoven. No, está muy bien esto. Está muy bien no, esto. No me refiero a eso. Pero yo creo que los 90. Me refiero al unicornio. Sí, los 90 nos marcaron a todos. Quizás nosotros. Hayamos sido demasiados chicos a esa edad. Pero vos tenías noción de lo que pasaba en los 90. Me acuerdo los programas de televisión, por ejemplo, ¿no? qué sé yo, y la música de los programas de televisión. Marcaron, marcaron. Eso te marcaron y vos hoy en día te acordás, es patente que te acordás, escuchás un tema, te acordás, escuchás los los charros en un boliche, en una fiesta familiar, en un cumpleaños de 15, lo hasta baila aromas. La tía. Te vuelven aromas, a mí me vuelve la imagen de la luz esa barata que da vueltas sobre la sí. pared y que el tío está bailando y que hay tres personas bailando y una imagen de luz moviéndose que no garpaba. O el papel tampoco. Celofán. Claro, sí. Viste así como bien que... Bien casero. Sí, sí. Bien casero, un garage, así un pum pum pum. Que también está bueno eso, ¿eh? ¿No? Como que... Es que estaría buenísimo tener un malón hoy en día, ¿eh? Un malón, un integrante mal. Vamos a escucharlo más temitas, ¿les parece? Dale. Pito más. De parte de los... Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. Thank you. malo. Yo quiero además tenerte y pregunto cuándo. Decís que en todo momento y te digo dónde. Qué difícil. Qué difícil es cortar un poquito la cómo arrancaba la canción, ¿no? Es que en realidad es un fondito de una de las canciones que tenemos directamente la interpretación en vivo aquí, porque se han llegado al estudio de Radio Nauta los que directamente están interpretando esta canción, está sonando de fondo, estamos hablando, mejor dicho, de Cruzando el Charco. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Así vas? Es. Fran y Nico, ¿están venidos? Nahuel, perdón, era con N, siempre rebotizo en vivo. Acá se llama Nico. Ya, esto es histórico, siempre tiro otro nombre, malísimo. Bueno, Fran y Nahuel, ¿cómo andan? Bien, acá andamos, ahí en víspera de feriado, así que viniendo tranqui a la radio a tocar unos temas, después de acá nos vamos a grabar. Estamos ahí en los últimos preparativos para el show de este fin de semana, que es la primera fecha del año acá en La Plata, el 5 de abril, que hace ya 4 o 5 meses que no tocamos en La Plata, desde noviembre del año pasado. Así que estamos ahí con los preparativos a pleno, últimos ensayitos. Las últimas tiradas de publicidad. ¿Vuelve a haber nervios? Sí, más que nervios, ansiedad, ¿viste? Siempre ansiosos ante cada fecha. Obviamente que están los nervios de que salga todo bien. Tiene una listita de temas que me imagino ya cubrirán unas 2 horas y media incluso, en casi. ¿O no? ¿No? ¿Pero qué hacen? ¿Cortan algunos temas? Porque hay listita. Hay lista de temas y depende. Larga para el que le parece aburrida y cortita para el que le divierte la banda. Pero sí, más o menos 20 temas es lo que siempre manejamos, porque al invitar una banda antes, en este caso van a ser los chicos de Entre Tantos, tampoco podés extenderte tanto en la lista, ¿viste? Con el turno del lugar. Claro, no cuestión de claro, espacio el para cada uno. De 8 a 12, entonces repartís y entre que llega la gente siempre esa historia, arrancás tocando un poquito más tarde o no sé qué. Claro. Tenemos ese tiempo y ellos tienen ese tiempo y está bien, nos manejamos. Hablábamos de tiempos y hablábamos en los bloques anteriores, para continuarle una línea de continuidad del programa, de los 90, ¿no? Sí. Y de cosas, de alguna manera, que no todos los 90 fue malo, sino que también hay algunas cositas que podemos rescatar, como los cassettes, como algún programa, como alguna banda, como alguna remera negra con algún eslogan, ¿no? Sí. O sea, habrán tenido remera negra que dice, que diga, no sé, La Renga, Redondos. Sí, yo no era mucho de las remeras, pero sí de los cassettes y los discos. ¿Sí? En los 90, sí. ¿Y de grabar hacia la radio algo? Sí, siempre. Yo tenía un equipo y cuando arrancaron también a salir los CDs, me acuerdo que me los copiaba el cassette porque no tenían en mi pieza para escuchar CD. El equipo estaba en el living. Claro, era yo familia. Iba, claro, y pasaba el CD, lo copiaba al cassette, después me iba a mi PC a escuchar. Claro. Y la doble casetera revolucionaria, esa de pasar. Ah, no. De que tu cassette también lo puedo tener, porque, pero comprate un virgen, yo te lo grabo. Era. Ese era el dealer. Con la lapicera. Empezaron a salir de 90 minutos. Cuando empezaron a salir de 90 minutos, sí. Ya y meteme los otros temas de otro disco también, si entran también, metele un poquito más. Chicos, Virginia los saluda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué temas grababan en esos CD cassette? Yo el primer tema que grabé en un cassette, que fue el mismo tema todo el día y del otro lado otra vez todo el día, porque estaba muy emocionado, era muy chiquito y mi niñera de ese momento me hizo escuchar un tema de la Zimbabue, que se llamaba Traición a la Mexicana. Sí, esta noche saldré. Ay, no, ya, ese tema. Está en la carpeta de los 90, ¿no? Lo pusimos. Eso fue. Está reservado ese tema. Lo primero. Y después de ahí, Chuck to Chuck de los Piojos. Andale y por. Sí, era un temazo. Eso de la Zimbabue. Sí, cada tanto lo vuelvo a escuchar y Estaba lejos. Además con cambios. No, estaba. Siguen estando. Cambió la formación. Creo que el único que quedó es el cantante. Pero sigue el nombre de la banda y siguen los temas, no sé cuándo tocan. No, pero bueno, secuencias así que estamos tratando de compartir, ¿no? De lo que venía sucediendo. Los 90. Nos marcaron los 90. Y de 90. Que siempre también. Los productos con respecto a eso. Los productos de los 90. Che, así que bueno, eso era un poquito los gags que teníamos por ahí para comentar sobre eso. Si quieren, yo veo con guitarras, hay veces que por ahí me entusiasma que hablen las guitarras por momentos más que. Bien, a nosotros nos entusiasma de la misma. Dale, ¿no? ¿Les parece? Dale, vamos a tocar. Bueno, sí, tema nuevo. Va. Temita sí, de lo más nuevo, que en La Plata todavía no lo tocamos nunca. Por primera vez será el sábado. Y bueno, y acá de manera acústica. Sí, muy bien. Nos están escuchando desde Necochea. Necochea. ¿Quién será? Pacho. Ah, saludos, Pacho. Qué grande. Con él hice morra en el verano, ¿viste? Tengo que hablar. No, es mi prima, además. Che, Fran y Nahuel, ya. Bueno, ¿estuvieron en Necochea ustedes? ¿Estuvieron en OM? Estuvimos por primera vez este verano, nos fuimos de gira por primera vez de gira y por primera vez estuvimos en Necochea, en el Teatro OM. Ahí estuvo muy lindo el trato de, bueno, de la gente del lugar y de todos los de Necochea que se acercaron a escucharnos. La verdad que estuvo bueno. Ventoso. Viste, no se pudo usar paraguas ya. Porque se te vuela la mía. Claro, esa es la que habíamos hablado hoy. Bueno, no nos interrumpí con el tema. Vente con el tema, ¿no? ¡Eso! ¡Vámonos! Bueno, también faltó la percu, faltó el guitarrista, así dale. Que... Mañana, sin decirnos nada, nace la pasión. Tarde, sobre tu ventana, te tatúa en la espalda este corazón. Bueno, siempre tan intolerante, me volví un farsante, un estafador. Pero duele saber que te pierdo, que se muere el tiempo, sí, y que te vas de acá. Y ahora que le digo al sol que te fuiste sin decirme adiós, que esa noche te envolvió la luna y no te devolvió. Y ahora que le digo al sol que te fuiste sin decirme adiós, que esa noche te envolvió la luna y no te devolvió. Vamos, pollo. Un estafador, pero duele saber que te pierdo, que se muere el tiempo y que te vas de acá. Y ahora que le digo al sol que te fuiste sin decirme adiós, esa noche te envolvió la luna y no te devolvió. Ahora que le digo al sol que te fuiste sin decirme adiós, esa noche te envolvió la luna y no te devolvió. Luna maleante sos, luna maleante sos, luna maleante sos, luna maleante sos. Muchas gracias. Cachada, estaba en la calle. Con cuerdas nuevas. Con cuerdas nuevas se complica, se desafina la cosa, pedimos disculpas. No, no, pero más el formato de banda que ustedes también tratan de generar los sonidos, ¿no? Son siempre más instrumentos musicales y cuando están ahora con dos guitarras y crudo ahí, sangre, músico es el que la transpira. Claro. No es el que sale con el pentagrama y se ve todo perfecto. Sí, exactamente. No, claro, claro. ¿Acá adentro estás bien? Sí, estamos bien. Falta un aire acondicionado, pero bueno, no podemos estamos todo. Bueno, Absortiva con la factura. Acabo de leer y estoy bien. El Absortiva. El Lab siempre sortiva. Sí, no, generalmente se complica. Che, ¿alguno tiene problema con el app? No. Con apps también. Trabajo en el app, te digo. No, bueno, estábamos escuchando unos temitas que decías que es la primera vez que van a tocarlo en vivo, sí, con banda. Se llama Luna Maleante, es uno de los que va a entrar al próximo disco de la banda, que va a ser el segundo. Y bueno, y lo vamos a presentar con la banda completa el sábado en el teatro. Así que... Comenta eso, digamos, el sábado en el teatro ahí 43-78, nomás. Claro, es en el teatro 43-78, sábado 5 de abril. Esto arranca a las 8 de la noche. Tempranito. Toca Entre Tantos y después tocamos nosotros. Bueno, la idea va a ser presentar un poco canciones que van a entrar en el próximo disco. Sí, con la misma onda, sí, de bailar, porque a mí me agarraron ganas de bailar. Supongo que, sí. Bueno, que es una verdadera fiesta ahí en el show, pero te digo, el primer disco ya te invitaba a bailar. ¿El segundo cómo viene? El segundo, además de invitarte a bailar, te invita a ser pogo. Y sí, va a haber mucho de guitarras rockeras, estamos, o sea, seguimos manteniendo el estilo y estamos incorporando estilos nuevos como el charleston, el rock un poco más heavy, cumbia un poco más canchera, o sea, siempre tratamos de hacer cumbia más latinoamericana, ahora vamos a meter algo de cumbia, algo medio... Me encanta, está buenísimo. Está buenísimo. Más 2014. Arriesgado, ¿no? Sí, sí. Es arriesgado jugarse con los géneros nuevos, ¿no? Cuando tenés la canción que ya te sale, que este ritmo ya no sale, el desafío es buscar algo que no te salga siempre bien también, ¿no? Es como ensayarlo. Es ir para adelante, creo. Para adelante. El cambio siempre es positivo, traiga lo que traiga. De última te trae una equivocación, que te trae un aprendizaje. No, pero está buena esa cuestión de renovación, ¿no? Que un disco no sea igual que el otro. La idea de este va a ser un poco que siga manteniendo, que siga teniendo cumbia, rock, candombe y un poco de salsa, pero incorporar algunas cositas nuevas también. Esto es un poco porque hay músicos nuevos y cada uno de ellos incorpora su tinte a cada composición. Y letritas, usted compositor, letritas han variado. Me imagino que has pasado otras etapas en tu vida, por lo tanto también estás reflexionando otro tipo de cosas también. Exactamente. Tanto en detalles femeninos, masculinos, que amores, pasiones, sueños, en este caso, mejores, peores. Va a haber... lo que hubo siempre, que es un poco la amistad, el amor, el desamor, la noche, se incorpora el tema de la familia, por ahí si se quiere, que todavía no había temas que hablen de nuestros hijos o nuestros padres, temas un poco más tristes que hablen de la muerte, hay va a ser bastante variado, hay viajes también, compuso Juancho, uno de los guitarristas, y Nahuel, el otro violero, donde también se habla un poco de todo, así que eso también va a estar bueno para... Eso también me gusta, no sé si evolución, pero el cambio, ¿no? El movimiento, el viaje, 20 kilómetros más adelante, tanto en los géneros, en las letras, digo, ¿no? ¿Qué sucede? Te encontrás trabajando en grupo y te encontrás diciéndote con el otro, che, tengo este tema, que por ahí antes no lo... A mí en particular... lo que me pasó fue, che, mira, ¿sabes qué? Te compuse la primera cumbia que compuse en mi vida y me parece que va para la banda. Yo tengo otro proyecto aparte, todos venimos también de otros proyectos, la formación de la banda fue un poco también eso, juntar gente que venía de todos otros lados, nos mezclamos acá en Cruzando. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa, a partir de ahí escribí yo uno, después Juancho vino y dijo, che, yo tengo uno que es así. Parte del crecimiento también. Y la dedicación. Hay algo que también tiene que ver la dedicación, ¿no? El ensayo, el esmero, la meta ahí, meta a buscar la fecha, meta el Facebook para que vamos a tocar. No, la dedicación esa es algo que es un valor agregado, además de cuánto afines la guitarra, ¿no? Es el trabajo. Es el trabajo, dedicarlo, meterle. Justamente, nosotros los vivimos como un laburo, esto siempre desde el comienzo y ahora más que nunca, o sea, no solamente porque, bueno, un día como hoy venimos a una radio, ayer otra, mañana otra. Ahora para este disco arrancamos a ensayar de lunes a viernes, 4 horas por día, todos los días. ¿Todos los días 4 horas? ¿Posta? 4 horas por día. Escuchen, bandas, escuchen. Hay que ensayar banda, ¿no? Porque en serio. Esto es un poco para llegar bien afilados y que lo que se escuche en vivo sea lo mismo que va en el disco. Le estamos dando bola, o sea, al arte de tapa. Todavía no tenemos el nombre del disco, pero ya estamos manejando varios bocetos hace 2 meses para que... Toda la preproducción que estamos haciendo. Nosotros nos venimos juntando... En casa hace ya un par de meses, y 2-3 todos meses. Los días o casi todos los días a grabar, a bocetar estos nuevos temas, a ver qué melodía va con cuál, hacer un trabajo de producción que aparte se va a acrecentar y los temas van a volver a cambiar, o sea, no eran lo mismo que cuando yo los mostré con la viola cuando los grabamos por primera vez en mi casa, no van a ser lo mismo cuando los empecemos a ensayar, ya una no vida, ¿no? Ahí empiezan a cobrar vida, claro, y tiene toda una evolución. Y en ese trajín que agarran en esta etapa, ¿no? De la banda, ¿llegan a soñar con los temas también o no? Todo el tiempo, Es insoportable. Se no, vuelven no, obsesivos. Es así. No, se me ocurrió ayer, me estaba por dormir y justo pasó una luciérnaga. Entonces en la tapa del disco le tenemos que meter que hace como así y se va para este lado. Para ese lado. Todo. ¿Cómo es el arte de tapa? ¿Quién participa? ¿Cómo viene la mano? ¿O está ahí? Está crudito. El arte de tapa está en la mano de Ariel. Un amigo, seguidor de la banda, que lo conocimos de una manera muy loca, que no lo conocimos todavía, básicamente. Es un pibe de zona oeste que sigue la banda. Lo conocimos por internet, nos vimos una sola vez. Él nos hace los diseños de las remeras, del disco anterior, del logo de la banda. Y bueno, él está trabajando en esto. Y la verdad para nosotros es una masa que alguien que siga la banda. Así que nosotros les vamos tirando los nombres, los temas, ideas, y él... Tira. Sucede ahí un codito no tan común cuando veníamos hablando de los 90, que es este bichito rarísimo que pasó en estos últimos 10 añitos, que es internet. Sí. ¿No? Y ustedes particularmente hicieron algo el domingo que, para los que te recién están hablando del disquete o del cassette, los que quedaron con el disquete no van a entender nada. No. Ustedes hicieron un recital por Tweetcam. Claro, que eso de hecho lo entendimos hace 2 semanas cuando nos lo explicaron que hagamos eso. Un amigo que seguidor... ¿Por qué se les planteó la idea de hacerlo? Un amigo que sigue la banda, empezó siendo seguidor de la banda, hoy es amigo, Javi, de Los Hornos. Amigo y ha trabajado con nosotros también. Sí, la verdad que bueno, él está mucho en el ambiente del rock y nos tiró esta idea de que hay bandas que están haciendo Tweetcam. Cuando le preguntamos qué era básicamente ponerse frente a una computadora y compartir de manera online con la gente, tenga o no tenga Twitter, ya sea canciones, respuestas, o sea, la gente puede interactuar, pedir canciones, hacer preguntas y nosotros desde el otro lado, o sea, mal o bien, escuchándose... Como podemos, porque claro. Pidan un tema y de golpe no los pudimos leer porque estábamos tocando otro y... Boludo, totalmente. Claro, sí, se te escapa, sí. Porque aparte estás en la casa, la Tweetcam la hicimos en la casa del bajista. No, pero a mí me sorprendió toda la programación, ¿no? Porque vos lo presentaste realmente, te paras frente al monitor y empezás a hacerte eso, ¿no? La webcam prendida, pero... Hubo un evento, hay todo un recital que se genera en la virtualidad. Vos te sentaste ahí el domingo a las 10 de la noche porque pusiste Asistiré. Sí. Y ahí te acercaste esa hora y lo empezaste a ver porque cliqueaste, ¿no? Está la banda ancha que anduvo, qué sé yo. El recital es de tu casa. Claro, ¿no? Está muy bueno, más que nada, para no solo para la gente que te va a ir a ver el sábado y es como una previa de lo que va a ser, sino para la gente que, como había gente de Chipoletti, Bahía Blanca, Necochea, que no va a venir el sábado, claro. Y es una especie de, bueno, no los veo el sábado, pero los veo por acá. Y bueno, a pesar de que no y podamos... también nosotros darles a ellos, ¿no? Esa posibilidad de acercarnos nosotros. Nosotros... estirar las manos al mundo. Después el material ese va recorriendo la web, ¿no? Eso queda guardado, se puede ver. Yo no tengo bien cómo es el sistema para verlo, pero sé que con un link lo volvés a ver. Debe bajarse en algún momento. Claro, le queda la grabación. No tiene el fresco eso de decir ahí te estoy viendo enseguida, pedir el frescura así, pero sí, se te da la vuelta. Y mientras tanto le van pidiendo temas, ¿cómo es la onda? Claro, la gente puede pedir temas, obviamente no tocamos todos los temas que nos piden, primero porque son muchos. 24 horas tocando. Claro, no, la idea es una horita donde en una hora que se supone que la gente ya terminó de comer, viste, 11 de la noche y... Qué bueno, te estás fumando un pucho así, te tocando... La sobremesa. Bueno, claro, es medio, es un poco eso, relajado antes de irte a acostar, mañana arranca la semana, eso fue un domingo, lo vamos a volver a hacer más adelante, por ahí antes de sacar el disco. ¿El mismo día? ¿Un domingo? O quizás vamos a poner un día y un horario. Sí. Para mí era impensado esto en otro momento. O sea, ya lo conocí esto de Tweetcam, lo pude ver también a ustedes también haciéndolo. Y dije, mira que luego, claro, alguien cercano. Básicamente la sorpresa también con ustedes es la cantidad de seguidores, ¿no? Porque también que te pidan temas de toda la vuelta. Claro. No, eso no es mérito de Twitter, sino de vos y la banda. Exactamente. ¿No? Nuestro miedo era ese, decir, bueno, decimos play, ya estamos al aire, y que no haya nadie, y decís, bueno, hola. Es un aprendizaje desde la primer Twitter. Sí, se fue sumando gente, la primera hubo gente, la segunda hubo más, y es así. Y también cuando termina el tema, no esperar los aplausos, ¿no? Claro, por eso nosotros tenemos una manera que decimos... Tenemos un reproductor de aplausos. No, lo que le decimos por ahí cuando hacemos eso es, che, cuando termine el tema pongan plaf, plaf, plaf, así sentimos como que están aplaudiendo, ¿viste? Sí, entonces, sí, porque es medio trucho, termina así, bueno, ahora que hacemos, no, además terrible. A veces se traba, pero es una linda experiencia, nosotros la pasamos bien. Ah, buenazo, a para mí era impensado que la música pueda trascender esas cuestiones. Estamos hablando de grabar temas desde la radio y sí. apretar el cassette porque le robaste a la radio ese sistema de aire que pasaba la, ¿no? La FM. No sé cómo se sintoniza, que está en el aire, ¡fuc! Y bajó el temita y lo quiero grabar. Y después lo materializaste y lo podés escuchar en otro momento. Y ahora que ustedes de golpe por brazo tres botones y está sonando... Pasa mucho por ese lado. Claro, cambia la secuencia, ¿no? Bandcamp es una biblioteca de discos de casi interminable. Ni hablar de YouTube y todos los canales como más del mainstream. Ni hablar, pero ni hablar. Bandcamp es una locura porque aparte están los discos con sus artes de tapa. Vos los podés ficha poner, técnica, todo. Todo, absolutamente todo. Vos lo podés descargar gratis, se lo podés comprar a la banda si tenés ganas o no. Eso de la compra también está bueno. Vamos a estar hablando más porque a mí algo que me gusta es esto de las nuevas tecnologías. Que no son tan nuevas, que nosotros quizás sabemos de qué se trata, pero que está constantemente invadiéndonos y de golpe porrazo, che, te whatsappeo, ¿el qué? Y claro, ya está todo día hecho. A día, ya, es, ya sabemos es. De qué se trata eso ahora, pero... Wow. Bueno, quizás se viene un recital por WhatsApp, ¿o no? De hecho, el percusionista... Muero. Que se caigan las antenas satelitales y nos vemos a los timbres. Que tiene otros proyectos, el percu de la banda, nos decía, sin ir más lejos, que el fin de semana tocó con... Teresa Parodi, no sé con quién, y nada, él mientras tocaba tenía una cámara con alitas manejada con control remoto que lo se acercaba. Ah, y lo, esa la vi, bueno, en la locura. Bueno, hay ensayo por Skype. Sí, ah, sí, esa también. Goy de Caramelo me voy a contar esas secuencias, están en esa. Bueno, vamos a llegar, dale, Joya, ¿dónde está tu casa? Yo la mía. Chicos, ¿cómo andan? ¿Dónde nos encontramos? No, cada uno en su situación temporal, porque vamos a agradecerte, Frank, que vos estabas en realidad como comprometido de tiempo. Seguro. Podemos hacer un temitín más y ahora sí los despedimos bien a todos. Porque vamos a decir que los personajines, cuando uno ve cruzando el charco la banda o el logo o el Facebook y demás, hay seres humanos del otro lado y tienen también sus compromisos y sus horarios. Y bueno, nos han seguido en este momento. Entonces, bueno, el igual. Sábado. Sábado 5 de abril en el Teatro Café Concert de la calle 43, 7 y 8. Anticipadas, están Jason. Volando a pleno, por suerte, estamos muy contentos. Están en los dos Jason o nos pueden pedir a nosotros. Los que consigan la anticipada, suban la foto al Facebook que les mandamos una sorpresita. Que no viene. Quedan muchas sorpresas. No quedan, pero vamos a seguir dándola ya. La idea era las primeras sin anticipadas. No, dale, ahora contá, dale, larga. Las primeras sin anticipadas venían con un regalo. Ya se superó esa cantidad, porque estaba muy contento, pero vamos a seguir dando la sorpresita. Estamos bien. Así que, bueno, agradecemos la invitación, como siempre. Una muy dedicado, muy dedicado a ustedes, la verdad, ¿cómo andan? Invitados, ni hablar. Por favor, ¿puedo ir con tres más? La técnica. Somos 70, no, está muy bien. Yo voy a ir. Vos no sabés. Caigan, la van a pasar bien, y bueno, el último tema se llama... Hasta acá llegamos. Un lujo, ¿eh? Cruzando el charco, entonces aquí en Martes Menta, bueno, con un acustiquín. Vale. Sí. No me busques más, porque no te voy a hablar. Me revienta estar ante tanta falsedad. No me busques más, porque no te voy a hablar. Somos el calor en la vía, somos luces iluminando las avenidas. Somos el tren que dejó aquella espina clavada en el fondo de nuestras retinas. Oh, sí. Fue el destino el que vino a juntarnos y advertirnos del terrible desgarro. Soy la parte más sucia del barro. Digo la esquina más puta del barrio. No me busques más, porque no te voy a hablar. Me revienta estar ante tanta falsedad. No me busques más, porque no te voy a hablar. Me revienta estar ante tanta falsedad. Fuimos cielo, fuimos lo mejor de este vuelo, pero miento si digo que todavía te quiero. Fuimos mismo cielo. Fuimos lo mejor de este vuelo, pero miento si digo que todavía te quiero. De la cumbia me fui al cuarteto de los rock and rolls, siempre en vano y olvidándome los amores. Pateando las calles de los homicidas, buscando consuelo en un tramo suicida. Yo soy la parte más sucia del barro y vos la esquina más puta del barrio. No me busques más, porque no te voy a hablar. Me revienta estar ante tanta falsedad. No me busques más. Eso, Cruzando el Charco. Ahora nos despedimos con un temitín posta de Cruzando el Charco de disco, ¿les parece? Bien, chicos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Fran y Nahuel. Nahuel, no Nico, Nahuel y Fran. Gracias, ¿eh? Seguimos con hasta las 12 de la noche. Hablas de más y te olvidas de caminar. Te imaginas que sos el dueño y que volás. Y te olvidas las cicatrices que dejas cuando te vas sin saludar. Hablas de más y te olvidas de caminar. Te imaginas que sos el dueño y que volás. Te olvidas las cicatrices que dejas cuando te vas sin saludar. Nos hace falta perdonar y en lo posible no hablar mal de los demás. Nos hace falta perdonar y en lo posible no hablar mal de los demás. Que a vos la vida te contó que no hay mejor guarida que tu corazón para esconder toda la mierda que dejas cuando te vas sin avisar. Nos hace falta perdonar, que lo imposible no hablar mal de los demás. Nos hace falta perdonar. Un programa con Barman. ¿Sabrá cuál es la banda de esta cortina? Yo creo que Pacho Armanelli, que está escuchando de otro lado, quizás sí sabe, porque es un musicólogo de la hostia, esos operadores que tienen la vez que Troilo se confundió en el bandoneón tres notas, lo tiene grabado ahí en una carpetita aparte. Pero si no, viste que escuchás material la letra. Material de archivo. Material de archivo, pero si escuchás la letra, no canta en español, en inglés, en ruso, no te está cantando en todo eso. ¿Viste? Sí, es como una mezcla, ¿no? Es un idioma que es real de él, no es como que los españoles a los argentinos lo hemos mezclado, es un qué sé yo. En fin, Martes Menta, este programa que habíamos denominado así porque queda entre el lunes y el miércoles y de alguna manera tratar de estar de fiesta. Bueno, no, le digo la verdad a la gente, Virginia está bailando arriba de la mesa, está feliz porque mañana es feriado, así además, que bueno. Recién me retó el operador que dejara de mover la mesa. Es difícil bailar arriba de la mesa sin moverla, pero bueno. Claro, es difícil. Bueno, me subo a la silla. Subiste. A mí me encanta, está buenísimo porque hoy estoy pausado y eso es un garrón, ¿no? Porque hay que estar arriba, qué sé yo. Pero bueno, acá tengo dos compañías que me están tirando para arriba. No, pero lo que pasa es que bueno, que en la radio vos estás así y sale lo que estás siendo. ¿Usted, Sofía, cómo estás? Filosófica. Filosófica. Ahí está. Siendo. Sí, muerta de calor también. Sí. Está bueno, ¿no? Otoño, calor. Ahí. Está muy bien. De lo igual, de otoño. Yo digo que hace calor ahora, ¿no? Pero quizás cuando estemos haciendo programa en invierno, vamos a decir, qué bueno, qué calentita que está la radio, ¿no? Sí, claro, está muy bien. Sí. Vamos a decir que también se podrían estar acercando. A mí me gusta esa cuestión del en vivo. De además de estar escuchando la radio, que se puedan acercar a Olga Vázquez cualquier martes. ¿No? Ay, no sabes la comida que hay acá abajo. Claro, hay comida abajo. Es más, yo tengo o que nos están... puedan traer comida también, ¿no? También. Pero 60, entre 10 y 11, todos los martes a las 22 horas arranca el programa. A las 20 horas están Condiciones Extrañas, programa de rock. Así que pueden venir a ver y conocer un poquito también lo que es esta la radio Radionauta en el medio del Centro Cultural Olga Vázquez. Nos están saludando y están comiendo pizza a la vez. ¿En serio? Uh-huh. Mira. Qué lindo. Mira, okay. Ay, me emocioné. Desde la terraza. No, pero está buena esa cuestión de estar realmente latiendo en el medio de uno de los epicentros sociales y culturales aquí de la Ciudad de la Plata, como es el Olga Vázquez, y a su vez también que se pueda generar esta cuestión de comunicarnos radialmente. Pero además deben estar terminando, ya habrán terminado de comer, ¿no? Por ahí no, de yo sobremesa. Arrancaría. Y si no, ya te cerraron los chinos, vas a tener que pedirte unas pizzas como las del Olga. Ahí estamos, en 60, entre 10 y 11, número 772. ¿Vos cocinás, Sofi? Yo cocino. ¿Sí? Sí, te cocino lo básico, ¿no? Te cocino una milanesa, te cocino un puré. Una milanesa cuenta la leyenda que no es cocinar. Pero si pedís la carne aparte y después haces toda la croqueteada esa de pan rallado. No, cocinar es pedir delivery, me parece. Claro. Sí. No. Eso pero, es cocinar, sí. Pero no, la milanesa sí, está precocida. Unos panchos se cocina. Unas panchos, una prepizza, tener... No. Chico, ¿quieres robar? Me está... bueno, sí. El lado femenino lo voy a encauzar, el lado de la cocina lo voy a encauzar desde alguna manera... No es el femenino, perdón, malísimo. Acá falta Leo. El lado, acá falta Leo, ¿no? Que te haga el aguante. El lado culinario vamos a estar, Leonel, con Gigo mismo. Vamos a estar cocinando. Y con un barman también, ¿eh? Y con si un viene barman. El barman. En breves vamos a tener un barman en vivo. Nos falta Robin. No, pero en serio. Bueno, vamos a estar invitados así diferentes personajes en otro momento. Me trabé, mal. Sí, mal, te trabaste y estamos nosotras mirándote cómo además, te trabás. Está todo venimos bien, de un mini recital de Cruzando el Charco. Sí, quedamos esto, como bueno. Muy... Me encantan estos anteojos, me encantan. En la radio se ve muy bien. ¿Esos anteojos son el estilo de Belén Francese? A mí me hace guardar a Andrea Echeverría, Terciopelado. Son dos lentes con... Pero son demasiado grandes. Subilo con las estrellas, por favor. Con dos estrellas. Ah, ¿sí? Ah, bueno, muy bien, me encantó. Estamos, bueno, el interactuar. Pero hacelo vos. Yo mientras tanto les voy a comentar a la gente que está en la radio, que no tiene Facebook, que está escuchando por el auricular del MP3 o por una situación de incapacidad, o que la radio también tiene esa cuestión de no visual, ¿no? En donde los sonidos van a estar transitando así. Pero podríamos innovar con una camarita, ¿no? También podemos pedir a quien esté del otro lado del parlante, ¿no? Vamos a felicitar a la gente que realmente ahora tiene algo muy lindo que hacer los martes a las 22 horas. La gente que nos está agregando a Facebook. Eso está buenísimo, ¿no? Hay gente que está agregando y que... Hay gente que está agregando continuamente mientras estamos hablando. ¿Cómo era? ¿Así lo anoto? Así Martes Menta. Martes Menta y... No, Martes Menta. Te tenés que meter en el Facebook Martes Menta y empezar a insultarnos. No. Mandaron su amor. Mandaron una pizza. Ah. Por el Facebook. No, mandanos, pero sí. Una imagen de una pizza, no. Una pizza, por favor. Sí, no, ay, no se puede tengo, ya está. Un temita. Sí. Yo creo que estaría bueno que pidan temitas y que así suceda una cuestión musical. Un diálogo musiquero. Te paso este YouTube y Cortázar va, Cortázar viene. O esos temas que estábamos hablando en el primer bloque, en la primera hora, de los temas noventosos. Estábamos escuchando un par de cumbias. También estaba Elvis Presley en esa época, ¿te acuerdas? Elvis Presley. No. Elvis Crespo. Se levanta Elvis Presley. Mátenme. Elvis Crespo, yo en algún momento... tuve una secuencia una vez que no la voy a comentar del todo, pero la cuestión era que me pedían el tema de Chichi Peralta. Ah, y a mí... procuran... Ay, mira, ves como que me tironea la... La peluca, ¿qué te pasa? Tengo como raras sensaciones con ese tema. Te quiero así. ¿Qué hiciste con ese tema? Como que me paspa. No, pero no entremos en detalles. La no, gente que está comiendo ahí los atrás. Los ojos, de llorisquear ese tema, me paspa los ojos. De estar... Ah, qué romántico. Claro. Vamos a contarle a la gente que próximamente vamos a tener nuestro barman acá en el estudio, en vivo, y para preparar cócteles en vivo. Así que, por ejemplo, hoy diríamos, bueno, subimos al Facebook los ingredientes que tienen que comprar en la casa. Sí, martes que después, viene con hielo. Martes que viene nos encontramos a las 10 de la noche con hielo en sus casas. Martes menta con hielo sería. Sí. Va a haber un par de tragos ahí para poder hacer y con lo que tenés en tu casa. No que no dejamos atrás de experimentar con un ron carísimo, ni vamos a hacer una secuencia. No, sino que realmente vamos a poder un vermucito para arrancar el pie en el miércoles. Para precalentar las gargantas. Claro. Sí. Ah, eso, no, muy bien. ¿Vos estás bien? No, sí, yo estoy bien. Bueno, ¿vos bien? ¿Estás bien? Más o menos. ¿Sí? Que estás por morir de calor, pero... Del otro lado... O que nos traigan un ventilador también, ¿o no? No, bueno, vamos a delirar de la situación de temperatura. Está ahí, pase. La gente puede llamar también al 451-6917. 451-6917. Y si no, también al Facebook de Radio Nauta o al Facebook de Martes Menta. Estamos directamente aquí en el Centro Social de Vázquez. Sospechosamente light, ¿o no? Sospechosamente light. Si tenés teléfono en la casa de tus padres o si tenés teléfono con línea free, 451-6917. Y si tenés un teléfono público cerca, no hay ficha. ¿Te acuerdas del 19 la llamada? La ficha en los 90. La ficha es de los 90. ¿Qué pasó? Sí. ¿No? Pasabas caminando, veías un teléfono público y metías la manito a ver si hoy había Cospel una moneda. Cospel es la marca de un pisco, por ejemplo. A mí lo tengo más relacionado con el pisco que con el Cospel de la llamada. Pero bueno, Cospel era antes la llamada. Los fichines y no, las moneditas de... Los boletos en los colectivos. Que te decían una frasecita de otro lado atrás. Ah, mira. Eso era de Necochea. Sí. La gente de Necochea. No, pero había capicúas también, entre medio. ¿O no? ¿Te pasaba? ¿No te pasó nunca el capicúa del colectivo? No, la verdad no. No, yo tengo una muy platense, que es la del el boletito, y cuando eras muy joven, muy joven, el último número que te tocaba era la letra del abecedario del chico que te gustaba. Como lo de la latita, viste que arrancás la. Sí, la pero chavita. Con los números del boleto. Me quiere, no me quiere. O los palitos de helado también. ¿Cómo el vale otro. Helado? El vale otro. Ah, una vale marca otro. Muy conocida. También era con unos chicos vale otro, ¿no? Una vez me llegaba a comer 20 vale otros. ¿Buscando los palitos? No, no, me tocaba vale otro. Había fallado ese día la máquina impresora. Eran generosos en ese momento. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Los comiste en un solo día? Obvio. ¿Un solo día? Sí. Está muy bien. Yo voy a hacer competencia un día. De helado de agua. ¿Sí? A ver quién se come más helados de agua. Bueno, podemos hacer ese tipo de competencias en la radio, ¿no? Así en vivo, comerlo en vivo y que no se note. No, pero helado se puede sugerir. ¿Qué gustos de helado te gusta vos, Sofía? ¿Qué dice? Pásate uno de coca a Maru. Coca Maru, ya en breve. Tranquilos, muchachos, tranquilos. Será Coca Maru, banda necochense. Ya en breve vamos a estar escuchando. Estábamos diciendo siempre Sonidos Alterlatinos. Es uno de los cofundadores del nombre. Proveniente de la música mestiza mendocina, ¿no? Que Caramelo Santo, Goy. Pero en Necochea también se lo ha renombrado mucho de la mano de Pacho Armanelli, que está ahí escuchando del otro lado, ¿no? Y está poniendo así... Están todos hablando por inbox, ¿viste? No se animan inbox, a poner... algunas cosas en el muro han puesto... Apareció Leonel. ¿Qué dijo Leonel? Y no precisamente con el tema de su edad, pero se hizo el tonto y puso... Vamos arriba. Nos tiró más una arriba, buena vibra, más pero... arriba, quiso decir. Además estamos hablando. Leonel tiene entre 30 y 60. 90, 60, 30. Las medidas. También lo firmó Adrindilandia Santo Remedio. Sí. Suena piola, canchero, dice. Canchero. Canchero. Canchero es término bien noventoso. Canchero. Sí, canchero. No, chabón. No, chabón es más 80, ¿no? No, chabón, y sigue estando de que un chabón chabuncha el cueste, sí, sí, y sacudir tu firulete. Eso es de los 40. El firulete, por favor, no me miren así. No, pituco, me miren, no me hagan muy quedar pequeña mal. Pituco, eso es ¿qué pituco? ¿No? El firulete siempre es buen tiempo para milonga. Y no lo dijo Calamaro. Para milanga. Claro, también, también. Son de ese palo. Che, así que bueno, todo eso. Canchero. Canchero, ese. Me también quedé pensando, sí, con canchero. Qué petitero también. Sí. Algo petitero. Una. ¿No? ¿No? ¿Vos cómo decís algo cuando es como así como. Copado, como copado. Copado. Super. Copado de los 90. Copado es re 90. Sí. Me copa. Copado, no, es re 90. No, no. Odio la persona me que copa, dice. Me copa. No, la que te dice. Cope. Cope. Cope. No, le falta algo al cope. Sí. Cope, sí, sí. No. No, las palabras. Masa, una las masa. Palabras de dos sílabas no van más. Claro, no. Me escribí. Claro, no. No, bueno. Y bueno, estamos en la era de abreviamientos. Sí, hasta en las relaciones abreviadas. Todo abreviado. Bueno, vamos a hacer otra cosa que no es abreviar, que es la eternidad. Un tema de Cienfuegos, una banda que existió fugazmente. Hay Sergio Roman en el rock, conociendo a Mimi Maura, haciendo coritos. Ella es Mindy Acevedo, Mimi Maura en los coros, con Sergio Roman entonces cantando Cienfuegos. Adelante. La vida se nos va, otra esperanza muerto y no te. Hace sentir enfermo. La verdad es que hoy te escribo para no tenerte, recordarte, salvación del alma sin remedio. Podremos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Tuve un sueño ayer de H. Lores Junior, tres cuchillos más brillantes sobre el horizonte. Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir alimentando mi destino con tu propia suerte. Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Ilusiones se proyectan. Sospechosamente light. Siendo las 97 de la AM, Seguimos aquí transmitiendo Radio Nauta FM 106.3. Les deseamos vías de contacto en el Facebook Martes Menta. Están escribiendo ahí diferentes personajines. Y en el teléfono 451-6917. Si no, acercarse directamente al Centro Social y Cultural Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Y Sofía estaba dando unas vueltas porque atendió el teléfono. Ya empezaron las primeras llamadas, ¿no? ¿Les parece? Sí, sí, de a uno igual, ¿no? Están comentando también en Facebook, ¿eh? ¿Hay ruidos para ahí? ¿Qué dice Martín? Y yo no sé qué comentar, jaja, pero acá estamos haciéndonos el aguante mutuamente. Abrazo, gente, va genial. Mutuamente. Mutuamente está un oyente también del otro lado que lo dejamos comunicado, está gastando su crédito. Así que, ¿cómo andás? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un oyente evidente también, porque sabe lo que está sucediendo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, acá estoy en la parada de colectivo. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Martín. Martín. Martín. Che, ¿qué estás haciendo en la parada de colectivo? Sí, estoy esperando acá al norte. Estoy en Tolosa. Estás esperando al norte, en Tolosa. ¿Y estás escuchando también la radio? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Tengo acá el equipito para escuchar. Martín, ¿hace frío ya? Está un poquito fresco, ¿no? Está fresquito. La verdad que, bueno, pero... Qué bien la parada, ¿no? Que puedas enchufar la radio. Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy acá esperando el bondi. Bueno, tarjeta sube cargada, me imagino. ¿Qué está sucediendo hoy martes, previo de feriado miércoles, en tu vida? Y me voy para un festejo de cumpleaños. Así que estoy, bueno, preparándome para festejar. ¿Qué festeja, Martín? ¿Qué festejas? Se festeja el cumpleaños de una amiga. Así que bueno, que tengo que ir para ahí. ¿Cómo se llama la amiga? Agustina. Agustina. Ah, hay que cantarle, sí, feliz cumpleaños. Sí, ¿podemos ir nosotros, sí, después también? Sí, sí, vénganse. Manden un saludo si puede ser para el cumpleaños. Sí, bueno, sí, cuando llegues, avísanos. Cuando llegues en el que norte. Que lo cumpla Agustina. Dale, ahora le mando. Agustina se emocionó porque, bueno, nunca había recibido un cumpleaños radial tan... Agustina es noventosa. ¿Será noventosa? Estábamos hablando de los 90. ¿Vos qué pasó en los 90? En los 90. Estaba en la secundaria, loco. En la secundaria. ¿Grababas de cassette algo de la radio? ¿Cómo? ¿Grababas de cassette algo de la radio? Sí, sí, tenía cassette. Escuchaba ahí todo tipo de música. Me gusta el todo tipo de música. ¿Qué escuchas? De todo, ¿no? De Bersuit, ¿no te va a gustar? De todo. De todo un poco. Y, viste, y como que son dos bandas. Y... No, de todo, de todo. Perdón, ahí viene el norte, me tengo que tomar. Ahí viene el norte, te vas para el norte. Bueno, se va para el norte como calle 3. Sí. Bueno, gracias por llamar. Sí, sí, sí, llamó realmente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Qué grande. Entonces se pueden comunicar 451-6917. 451-6917, te estamos sorteando 77.000 australes. O si no, por Facebook, Martes Menta, agreganos como amigo. Y pasa la bomba. Pasa la genial. Pedí el gusto de helado que quieras. Pedí el tema que quieras. No, en breve podríamos sortear unos helados. ¿Saben hacer helado? No, sí, con el jugo en polvo en la heladera, en un vaso, y le pones un palito. Tank. Bueno, y recordando, sí, la época de los 90, ¿no? La cubetera naranja, claro. La maquinita Tami, la pedí un día para Reyes. ¿Qué era? ¿Qué es eso? La maquinita Tami, vos, la pasaban por Cartoon Network. Hacías helado, iba girando la ruedita. Ah, pero era goma, salía, ¿no? Te salía, no, era un recipiente. ¿Se comía? De acero inoxidable con hielo. Y vos ibas girando y te iba saliendo el helado. En la propaganda era espectacular. Me imagino. Esa publicidad era soñada. ¿En la vida real? Llegaron los Reyes, llegó el regalo. Estábamos todos expectantes. Un chupetín. Hicimos la mezcla del helado. Empezamos a girar, así, estuvimos media hora, una hora y nada. Pero bueno, queridos Reyes Magos, quizás, no sé, puedan mandar el helado hecho la próxima. Porque, me apareció un David Channel cuando dijo Cartoon Network. Todas esas situaciones que les vamos a hacer, ¿no? El de cambiar el canal. Y si no, el canal de aire, canal abierto, los programas de la mañana. Channel, sí. ¿Qué se veía en la tele en los 90? Porque como hoy estábamos explicando que somos producto, ¿qué consumíamos cuando éramos chicos que crecíamos así con la tele, como nuestra mejor amiga, mejor pariente? Que volvíamos corriendo del colegio. La chocolatada. La mucha chocolatada hambre. Con vainillas. Mucha hambre. Y la tele. Sillón y la tele. Sí, sí, sí. Transpiración, sí. Y seguir corriendo, transpiración, seguir corriendo y dormir. Alfajorcito de 10 centavos. Sí, sí. Sí, total. Que te riquito. Gritaba a tu mamá, ¡sacate el guardapolvo! Y vos decías, ¡después me lo saco! Yo recuerdo a Alf. También recuerdo Amigobios. Sí. chiquititas. ¿En la vida quizás real o en la serie? Claro. Amigobios en la serie. En la serie televisiva, donde, bueno, todos estaban en una colonia de vacaciones. Y promovía un poquito la consigna de Amigobios. Siempre me gustó, siempre me interesó también ese tipo de juego, ¿no? Como que era yo creo que es pre-relaciones abiertas, ¿no? Ahora que tanto se habla aquí en la Ciudad de la Plata, tan liberales que estábamos y bla, bla, bla, qué sé yo. Era bastante liberal. La idea de Amigobio empieza como a trascender esa situación, ¿no? Como que, el juego de botellita no pasa nada, Amigobio, ya estemos. Sí, sí. Y empieza como a abrir un poco esas situaciones. Creo después que tengo acá una listita para a ver si alguien recuerda, si ve a estos programas. Aladdin, la serie. A jugar con Hugo. Sí, a jugar con Hugo, sí. Era amor. Ese programa... Te lo recagaban porque no andaba el teléfono. No, además, llamaba por teléfono. No andaba. El 4, claro. El 4. No andaba. Y apretaba el otro. Encima. Y tenías que haber apretado. Pero estoy apretando desde temprano. Y... Encima te decía, estoy seguro de que perderás. Era ya de entrada te tiraba. Era Hugo. Maldito, Hugo. Sí. Igual a jugar con Hugo era muy fuerte la interacción. Recién hablamos de la Twicam, ¿no? De que te acuerdas del recital en vivo y toda la vuelta. Que por el teléfono vas apretabas y después la pantalla de televisión y todo el mundo te lo veía en la televisión lo que vos apretaste en un botón. Ahora fuerte. Se convirtió en un juego por plata, formó la palabra. Uh-huh. Con Uga, ¿no? Siempre es una modelo la que está. ¿Lo de los programas de madrugada? Claro. ¿Que están los evangelistas o están los sorteos? Claro. Sí, sí. Bueno, Asterix y Obelix. Sí. Uh-huh. Brigada Cola. Los autos locos. Claro. La carrera, ¿no? Es fantástico. Sí, sí, pero es lo que glamour que vas maquillando. Bugs Bunny. Patán que se reía. Coyote y Correcaminos, lo amo al Coyote, sí. Todavía lo sigo viendo. Sí, todavía no lo alcanzó. No, una vez lo alcanzó. Ahora salió en internet el capítulo final donde lo agarra al Correcaminos y es tristísimo, no lo veas. Estuvo más de 10 años persiguiéndolo. Recién ahora lo... El Coyote lo agarra, lo agarra a su presa final, lo hace al horno, no sé qué, se lo come y después se deprime, se quiere matar y no puede matarse. Bueno, que no suban ese capítulo, ¿no? Se quiere matar porque está aburrido. A la página porque lo quiere ver. No, ya está subido ese programa y está también el de esa que el chavo como que se casa, creo. No, Don Ramón YouTube, sí. Todo es la primera. La basta de ponerle final a las cosas que no tienen final. Sí. El show de Yuya. El show de Yuya que estaba bueno, ahora está el de Panam, que es patético. Sí. Sí, sí. Bueno, tampoco el de Yuya era Circo de Soleil. No, bueno, pero verla a Natalia Oreiro bailando. Debo decir yo que estaba muy ilusionado con esta brasileña. Que las paquitas. Una de las paquitas es Natalia Oreiro. Sí, claro. ¿Sabía? Julieta Cardinale. Uh-huh. ¿Vos estás Julieta Cardinale también? Sí, sí. Bueno, toda esa situación. Susana Jiménez. Moria Casán. Susana Jiménez habrá sido Paquita también, sí. Las Paquitas. El Zorro. El Zorro veían en el Zorro el mediodía. No, pero eso es antes. A mí me gustaba Bernardo. Trataba de entenderle a Bernardo. Por eso, trataba de entenderle. Pero eso es antes, me parece, ¿eh? ¿El Zorro no es 90? No. Es anterior. No, antes. Mi abuela blanco y negro, claro. Mi abuela ve el Zorro y Bonanza. Ah. Por ejemplo, y se sabe los capítulos, ya sabe qué es lo que pasa porque son 10 capítulos. Bueno, ahorita. Pero, ya sería para los setentosos, ¿no? Claro, sí, el Zorro y Bonanza, que después viste que se pintaron. La familia Ingle, claro. Bueno, después estaba Grande Pa. Sí, uno de los primeros programas con. Las chancles. Angie, Grande eso pa, es droga. Sí. Angie, eso es droga. Hay un capítulo increíble. Encima, el padre era el amigo, porque todo el mundo soñaba con tener un papá así o no. Claro. Que te escondía. Vos tenías ganas de salir a bailar y te hacía el aguante. Y ahí aparecía, claro, Agustina Cherry, ahí muy jovencita. Claro. Ahora está igual. Bueno, no le pasó el tiempo a Agustina Cherry. Bueno, se está separando. Dibu estaba. ¿En serio? Bueno, un saludo grande a Agustina Cherry. La estaba recordando muy bien. Dibu, que era colorado y la hermana era rubia, que era Buji. Claro. El hermanito era rubio, que cantaba Dibu, mi hermano menos. Fue trascendental igual, Dibu. Debo decir que fue trascendental. Era como la película esta Roger Rabbit, ¿no? ¿Te acordás? La de la imagen pintada, la de un dibujo con vida real. Yo no puedo creer cómo estuvo esa familia, esos personajes. ¿Cómo se mantuvo unida esa hablando familia? Con el aire? ¿Cuántas temporadas tuvo? No, bueno, igual. Hicieron películas. Claro. Apareció la hermanita, es cierto. Posta. Los Caballeros del Zodíaco. Sí. Anime. Dragon Ball. Yo tengo amigos que son fanáticos. Hasta el día de hoy son fanáticos. Sailor Moon, que venían los juguetitos también del Zodíaco. Ah, dibujitos, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball Z, GT, bueno, X, 2.0. No, Supercampeones, por favor. Supercampeones. Los Pitufos. Jugadora de fútbol. Sí. Ella. A veces. Virginia Sofía es la jugadora de fútbol. Le vamos a dejar ahí la duda a la gente. A ver, Virginia Sofía es la jugadora de fútbol. Tic tac. ¿Cuál de las dos mujeres que presencian este programa, comenzando ya, es jugadora de fútbol? Jugadora compulsiva de fútbol. Perdió mucha plata incluso. ¿Perdió mucha plata? Sale con gorras y lentes. ¿Perdiste mucha plata jugando al fútbol? No sé, que lo diga la gente. Bueno, muy bien. Vamos a seguir escuchando un temitín y volvemos, ¿les parece? Hay un temita que ahí citó recién Fran de Cruzando el Charco, que es lo que había grabado en cassette en los 90. Y vamos a reutilizarlo y a reubicarnos en eso que sucedía. Porque nos cabe, tampoco era tan malo y tampoco nos vamos a hacer los que ahora escuchamos Beethoven, ¿no? Esa es la circunstancia. Por supuesto. Así que un temita entonces de... ya vamos a ver de qué se trata. Martes Menta.

del día, en cuando termine, ¿no?, el programa, uno va a volver a recapacitar, reflexionar sobre lo que sucederá a continuación. Inmediatamente a la noche, ¿no?, después de las 12 de la noche, con esa secuencia de preferiado y bla, bla, bla, toda la actitud juvenil que uno puede tener, jocosidad entre amigos y entretenimiento, pero también recién arrancó abril, 1 de abril 2014, mañana va a ser 2 de abril de 2014 y no es una fecha común para aquí en la Ciudad de La Plata, estamos hablando de cumplirse un año del trágico acontecimiento. Exactamente, el trágico acontecimiento sucedido hace un año no más, que, bueno, de golpe por razo una lluvia nos ha sorprendido a partir de las 18 y media, más o menos, 18:30 horas. 5 y media de la tarde. 5 y media, más o menos, ¿no?, del 2013 y bueno, entonces... Bueno, entonces los invitamos el 2 de abril, sería mañana... a partir de las 12 horas en Plaza Moreno va a estar el acto Justicia, Memoria y Verdad de los familiares de las víctimas del 2 de abril pasado en 2013. Van a estar así reunidos con mesas de debates, con bandas, exposiciones a las 12 horas en Plaza Moreno y a las 18 horas se realiza el acto central y marcha a Plaza San Martín. Bueno, esto lo organizan los familiares de víctimas y asambleas barriales por la inundación. Memoria, Verdad y Justicia con respecto a lo que sucedió el 2013, está bueno eso de asambleas barriales. Esto quiere decir que hay diferentes vecinos que sean afectados o involucrados o comprometidos. Esta cuestión también de militancia ciudadana, digamos, sí, además, no solamente agrupados por ahí en siglas o directamente agrupados inmediatamente, sino que realmente hay una cuestión de voluntaria, de sangre, de actitud, de que te vibra, te late, te sucedió, está cercano y siempre tenemos también a muchísima gente cercana. Atravesó a toda la Ciudad de La Plata, así que no se puede estar cerquita de eso. No, sí, se puede estar alejado de eso, perdón, al revés. No, además es imposible olvidarlo y rescatamos esto de que decías de los vecinos totalmente autoconvocados. Uh-huh. ¿Qué puede ser? Podemos ser vos, sí, nosotros, vamos todos mañana a la plaza y sí, el formar, 12 horas. El formar parte de ahí, Plaza Moreno mañana a 12 horas, como también Plaza San Martín luego a las 6 de la tarde, donde en un momento uno pueda, momentos familiares también que uno pueda tener, qué sé yo, y también involucrarse en los momentos que pueda. Y de la misma manera también está bueno resaltarlo, yo estaba pensando en esta cuestión de cumplir un año, ¿no? Como que del 3 de abril en adelante también sucedieron otras cosas que también es motivo de, a ver, que no se malinterprete, porque hay que ser medido y justo con las palabras, pero también surgió como una especie de renacimiento del 3 de abril en adelante, en donde muchos vecinos que estaban con la reja muy cerrada, con tres llaves, empezaron a darse cuenta que el otro, el de al lado, también podía, empezaron a ver toda esa cuestión de solidaridad, de camiones de acá para allá y demás. Sí, de todo el país, digamos, de esa solidaridad. Y como que mientras que está el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia necesario, vinculante, también está la aparición, la personificación de los mismos personas, ciudadanos, vecinos que estamos formando parte de esta sociedad que nos involucramos. Yo creo que había otra mirada alrededor. El cómo estás era mucho más sentido que el cómo estás ahora entre pasillo tal o cual, entre no sé cuánto. Es cómo estás. Y era muy, muy real eso. Yo quería también como resaltar esa parte. Como que también hay una militancia de la micropolítica, ¿no? De lo que sucede cotidianamente con respecto a esas cosas y cómo nos involucrábamos o no. Además de esa cuestión de donación, de la ropa que te sobraba o el agua. ¿Recuerdan el agua? Sí. No sé cuántos artículos de limpieza, pañales, uh-huh, frazadas, colchones. Digo, esa parte, dentro de todo lo trágico, ¿cómo es? Hay una frase que dice, del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Y eso también está bueno, digamos, mientras que nos están sucediendo la tragicomedia que es la vida por momentos, ¿no? De la misma manera también, sí, sí, surgen cosas, uh-huh, en adelante. Igualmente, es imposible evitar el reclamo de justicia. Tal ni cual, hablar. No, no digo, pero frente al reclamo de justicia, memoria y verdad constante de los... Sí, muertos no declarados. Y que actualmente, que a un año de la inundación, de esa terrible catástrofe, siguen esperando ayuda. También de tipo político o de mismo ciudadano. Bueno, y también, bueno, la otra invitación, cambiando de tema rotundamente, es el 5 de abril, que es, vinieron los chicos hace un ratito de Cruzando el Charco, que van a estar en el teatro. En el teatro, sí, para el sábado había dos invitaciones también interesantes. Hablando también de inmigrancia cultural, en eso estamos, la casa ubicada en 8:41 y 40. Sí. 40 y 41 sería, ¿no? 8:41 y 40 están haciendo la fiesta de reestreno, digamos, de este año. Así que eso estamos del sábado. Y la Casa de la Cultura, Casa de la Trova, va a ser una actividad en el Club Bransen. Así que bueno, está bueno que son también dos movimientos culturales que están muy cercanos, muy activadores. Que bueno, más todos los bares y toda la sarta de situaciones de trifásica 220, ¿viste? Heladeras, luces y parlantes. Bueno, y saludamos a los chicos que se comunicaron por Facebook hoy con nosotros: Pacho Armanelli, Martín Micieli, Adrinlandia, Santo Remedio, Belén Raggio y bueno, Leonel Arance, que brilla por su ausencia, pero el martes que viene estará acá brillando con un barman. Y le brilla el documento. Porque lo tiene nuevo, ¿no? Porque. Y un añito más. Un añito más. Leonel. Que te se aleve. Sabemos que. Estamos con vos. Le cayó fuerte cumplir un año más, así que mandamos un saludo. Nada, sí, en serio. Sí, che, señores, y... estamos aquí en Radio Nauta 106.3, más precisamente en Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. En esta previa de feriado de conmemoración a. Esa guerra de Malvinas sucedida. Sí, sí, claro. Que quizás los platenses o la gente que, como nosotros, que nos arriesgamos a esta ciudad, cambiamos el digamos, el motivo del feriado por esto que pasó hace un año. Reiteramos esta conmemoración de la guerra de Malvinas. Sí, sí, sí, sin duda. Los caídos en Malvinas. Bien. Armamos las valijas, dale, vamos. No, está bueno que que genere ese silencio de reflexión situacional de cualquiera le puede estar sucediendo una situación diferente a la que estamos en nuestro cotidiano, en este milisegundo, en este mínimo instante. Así que ese es, me parece, el mayor compromiso que podemos tener, estar asumiendo que hay otros tiempos de otras personas constantemente. Y en esta, ¿no?, mini habitación que es la radio Nauta FM 106.3. Sí, agradecemos operador ahí bien Matías, atento. Del otro lado, Matías, ahí poniéndole la mejor. Y así que, bueno, y agradecemos a toda la gente de Radio Nauta. Ya vamos a estar reconectándonos nuevamente con Martes Menta 22 horas próximamente. Facebook. Martes Menta. Cotidianamente ahí, semanalmente, ¿no? Nos vamos a mente. Nos estamos como conectando desde ahí. Y si quieren decir algo más, bueno, Leonel va a estar el martes que viene. Hay muchas preguntas que gente preguntó. Para las chicas que lo extrañan, ¿no? Sí. Tiene club de fans, Leo. Sí, tienen 60 años las chicas. Así que bueno, vamos para arriba, señores. Nos vamos despidiendo. Sofía, Virginia, un verdadero placer. Este a mi nombre. El placer, gracias. Es nuestro. De todos. Y quien jugaba al fútbol era Sofía. Ah, es Vir, si se le ven las piernas de acá. Es Vir la que juega al fútbol. Señores, gracias por estar escuchando Martes Menta, sospechosamente light. Y si se esperaban que era algo menor o mayor, bueno, sorpresa. Sos una mosca gorda caminando en mi esternón, siempre hablando fuerte y que se entere la nación. No vas a decir nada porque quieres tanta atención. Niño kamikaze, ¿cuándo vas a aprender a no entregar tu alma, a no rifar tu corazón? Voy a decirte algo, voy a entregar mi juventud, hoy voy a estar contento, es lo que puedo darte hoy. Creo en vos, y en el reflejo del espíritu, que alguna vez supo elevar. No te desangres, chico, administra tu compasión. Ya me doy por hecho lo que puedo darte hoy.